pasa lo que quiero hasta que amanezca. Y hay una mujer hasta delirar. Fiesta, solo quiero fiesta. Salir de loco a bailar toda la semana. Fiesta, solo quiero fiesta. Vino cumbia y una mujer hasta delirar. Los pibes de la esquina de toda la Argentina, con las palmas arriba. La noche está buena para ir a bailar. La noche está buena para gozar. La noche está buena para pasarte a buscar. Sin un mango no puedo hacer nada. Lo podés encontrar. Pero hay algo que complica. Si no hay filo, no hay chicas. Si no hay chicas, no hay fiesta. Fiesta lo que quiero hasta que amanezca.